Y en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias volvemos a ocuparnos de un tema que tratamos esta semana, el reclamo de los integrantes del canal de televisión mapuche Walkintun TV de Bariloche, que estaban realizando la toma de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual allí en esa ciudad rionegrina. Una toma que han levantado tras llegar a un acuerdo con las autoridades de la AFCA a nivel nacional. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Oscar Moreno, integrante del canal Walkintun. Hola Oscar, ¿cómo estás? Pepe, Maimai, Pulamuen, Pupeni, Compu, Benú, y gracias por comunicarse. La información con relación a la movilización que realizamos como integrantes del pueblo mapuche y también como miembros de Walkintun TV, fue que el día martes por la tarde llegó a Bariloche Sebastián Rinaldi, abogado, además director de Asuntos Institucionales de la AFCA, que fue enviado por Martín Sabatella, y con él nos reunimos para plantearle la situación de Walkintun TV y para también tratar de que se incluya dentro de la agenda y la política de la AFCA a nivel nacional los derechos que los más de 30 pueblos originarios tenemos en la ley de medios y que creemos que a 6 años de vigencia de su aprobación en 2009 a esta parte no se ha avanzado y a casi tres años con formación del canal nosotros vemos una situación compleja no solamente para el primer canal de pueblos indígenas de Argentina sino también para los pueblos originarios y las radios de todo el país. Entonces, en ese marco, en ese planteo que le pudimos trasladar, entendiendo que esta situación ya la venimos advirtiendo desde la conformación misma de Walkintun TV 7/2012, donde la hicimos visible de manera, en el marco también de la ley, en la audiencia pública, la Defensoría del Público, en un montón de reuniones y demás, bueno, vamos de instancia, porque el delegado de AFCA no tiene poder ni de mando aquí en la zona, entonces por esa situación creemos que una autoridad nacional de la AFCA pueda comprometerse de manera escrita para avanzar la ley de medios y los derechos indígenas, no solamente para Walkintun, sino para todos los pueblos originarios. Y en este caso llegamos al acuerdo de un acta de compromiso que se debe cumplir, ¿no? Son 4 puntos. El primero, la AFCA se compromete a retractarse de un comunicado oficial que publicaron en el sitio web de la AFCA, donde vierten información que no es real, que tergiversa, que confunde a la gente y que incluso si uno lo ve es hasta malintencionado. Entonces nosotros a partir de ese comunicado le dijimos que se retracten porque eso no es así lo que están diciendo y que también si ellos nos dicen que quieren dialogar y que quieren avanzar porque les interesa a los pueblos indígenas, bueno, ese comunicado no aporta al diálogo que ellos están proponiendo. El punto 2 habla de que, bueno, nos informaron que se han lanzado nuevas líneas de fondos concursables y que hay algunas para pueblos originarios, y bueno, ahora nosotros estamos armando los proyectos para ver si a mediados de a principios de diciembre tenemos uno a través de este concurso, ¿no? Y el tercer punto habla de que, bueno, nosotros en el título 9 y en el artículo 152 de la ley de medios sobre pueblos originarios, el inciso A dice que se debería destinar un porcentaje de presupuesto nacional para los medios. Ellos dicen que no lo pueden cumplir ese punto porque es la Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional la que tiene que aprobarlo en la discusión que ya se dio a principios de noviembre y que el próximo debate sobre el presupuesto nacional es el año que viene, en noviembre del año que viene. Entonces le dijimos a ellos, si realmente están comprometidos con los pueblos originarios, que también generen el mecanismo y la posibilidad también para que los medios indígenas y los pueblos empecemos a generar el debate, la charla y la movilización necesaria para que lleguemos a noviembre del año que viene con diputados y senadores informados, empapados del tema y en caso que tengan noción total de los derechos que tenemos los pueblos indígenas y la necesidad de que se incorpore un porcentaje de presupuesto nacional. porque nosotros entendemos que la ley de medios tiene que llegar a los pueblos indígenas en todo el país. Por otro lado, el punto 4 habla sobre el compromiso de Daniel Fernández, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para una reunión que se va a realizar en Bariloche la semana que viene, donde con el INAI vamos a hablar sobre uno de los puntos del artículo 152, en este caso es el inciso F, donde dice que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debe generar partidas presupuestarias para los medios indígenas. Entonces, a partir de ese acuerdo que ellos aceptaron, dijeron que iban a cumplir, se firmó. Y nosotros levantamos la ocupación luego de más de 3 horas de reunión que mantuvimos con ellos, y nosotros nos vamos porque entendemos que ellos se han comprometido y nosotros vamos a volver a confiar en su palabra, y en este caso esperamos que haya respuesta de una buena vez por todas, porque han pasado 6 años y nosotros vemos que la situación de los pueblos indígenas en el país es preocupante, y que no queremos desaparecer, queremos seguir existiendo y continuar avanzando en este proceso de la profundización de la democracia, y en este caso la multiplicidad de voces, ¿no? Ajá. Oscar, ¿la reunión es el 16? La reunión es la próxima semana con el INAI acá en Bariloche. Se comprometieron a más tardar el viernes, este viernes, a decirnos qué día y va a ser la reunión la semana que viene. Es de acuerdo. O sea, entre hoy y mañana ya nos tienen que decir qué día de la próxima semana sería la reunión con el INAI. Mientras tanto, ¿el canal ya pudo volver a funcionar, ya a emitirse el noticiero? No. El canal, nosotros seguimos estando las 3 personas porque los 2 camarógrafos ya no están más. Uno se fue a buscar trabajo por otro lado, en la gastronomía, y el otro camarógrafo ahora entra como brigadista de incendios forestales. Quedamos 3 personas acá y no sabemos tampoco si ese fondo concursable lo vamos a ganar. Por eso, estos fondos concursables tendremos novedades recién en diciembre. Entonces, el canal está ahora transmitiendo material enlatado, que forma parte de la grilla de la programación de Huaquintún TV, y nosotros estábamos tratando de ver de qué manera llegamos a diciembre para los técnicos, digamos. Ahora estamos completando los formularios para el FOMECA, y bueno, también por otro lado, a partir de esta reunión que hubo el martes, recién ayer pudimos cobrar de los 2 meses que nos den un mes, ¿no?, del sueldo trabajado, ¿no? Uh-huh. Entonces está todo, veremos. Por eso nosotros confiamos en la palabra de ellos y confiamos en un compromiso que fue escrito, y confiamos en que Martín Sabatella envió al abogado Sebastián Ronaldi que esos acuerdos que firman lo van a cumplir a nivel nacional. Uh-huh. Oscar, ¿es posible que este planteo que ustedes han hecho tenga la adhesión concreta en alguna reunión, en alguna pelea o en alguna negociación con AFCA o con otro organismo del Estado para darle una solución integral a todos los medios de pueblos originarios, por ejemplo con estas partidas que prevé la ley que no están todavía, más allá de los FOMECA, o con los fondos que debería destinar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Nosotros creemos en esto, ¿no? Nosotros le dijimos que siempre tratamos de que ellos entiendan que tiene que estar en la agenda de la AFCA y en la política de la AFCA nacional, los pueblos indígenas. Ha pasado mucho tiempo, creemos que ya pasó el tiempo necesario y suficiente como para que nuestros derechos se cumplan, no se están cumpliendo. Entonces ahora nosotros, como medio indígena, queremos empezar a sentar las bases, o por lo menos los compromisos, para que esto sea real. Porque nosotros le decíamos a la gente de la AFCA, nosotros no venimos solamente por la coyuntura o la situación actual de Huaquintún TV. Nosotros venimos a plantearle que tienen que avanzar con el derecho indígena, porque sabemos que hay radio en el norte del país, en Jujuy, en Salta, en otros lugares, a veces en zonas alejadas, y son radios indígenas muy pequeñas que no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de estar al frente de la casa y poder plantearle todos los problemas y todas las falencias que surgen a partir del no cumplimiento del derecho indígena. Entonces, también nosotros pensamos por el resto de nuestros hermanos, porque vemos que en la práctica no es real y estamos en este proceso más de desaparición que de continuidad. Bueno, Oscar, te agradecemos el contacto y seguimos comunicados para ver cómo avanza esta negociación, ¿eh? Muchas gracias a vos, Pepe, y a todas las compañeras y los compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias por entender también este legítimo reclamo y por solidarizarse. También nosotros estamos preocupados por la situación de la radio comunitaria en todo el país. Creemos que si logramos el derecho de los pueblos indígenas, también nosotros tenemos la obligación y el compromiso de solidarizarnos y también ojalá acompañar las movilizaciones que realicen ustedes para que la ley de medios también pueda llegar a las radios comunitarias alternativas del país que están contempladas en la ley de medios. Te mandamos un abrazo, Oscar. Un abrazo, memoria Pupeni, por la muenca, Pau Cayal. Hablamos con Oscar Moreno, integrante del canal de TV Walking Tun, que ha conseguido iniciar negociaciones con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para atender las demandas de los medios que pertenecen a pueblos originarios.